¿Qué onda? Buenas noches, Palitroche Nation, Radio Cusey Network. Estamos comenzando una vez más una emisión de Palitroche. Buenas noches, hoy sí nos acompaña Dan. ¿Cómo estás, Dan? Hola Ángel, ¿cómo andas? Tanto tiempo sin verte y sin escucharte. O sea, aquí andamos después de unas largas vacaciones que nos tomamos. Y que tú te tomaste unas vacaciones de más. Pero aquí andamos. Ay, con... Sí. ¿Qué vacaciones, güey? Me empecé trabajando. Pero ya estamos aquí para darle, ¿sí o no? Así es, sin albur. Natalia, pues por el momento todavía no llega a la cabina. Según como dicen las mujeres, el pretexto cotidiano. Lo bueno se hace esperar. Rosa fresona. El pretexto cotidiano de las mujeres. Pero bien, todos ahorita en lo que llega, vamos a ponerle una rola que yo le quedé de ver la emisión pasada. Espero que ya nos esté escuchando. Si no, ahorita que llegue, le decimos que se perdió su rola. Y esto es David Guetta con la canción Grrr. Para comenzar aquí prendidos la noche en Palitroche. Le recordamos las rutas de acceso, Dan. Se las comentas, por favor. Sí, tenemos aquí lo que... ¿Sí? Ah, perdón, es que me quedé bloqueado en una cosa. Ah, sí, la ruta de acceso. Tenemos aquí el Shotbox de Cusey Network. Tenemos al grupo que está formado en Facebook, Palitroche. Grupo al programa Palitroche en Facebook. Y aquí con el Ángel, con su Messenger. Y ya saben dónde buscarlos. Y también tenemos la página que es www.programapalitroche.blogspot.com. O el correo que es programapalitroche@hotmail.com. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta rolita para aprendernos un rato. Esto es David Guetta aquí en Palitroche. Comenzamos. Thank you. Regresamos aquí al programa Politorcha. Después de haber escuchado Grr de David Guetta, que esto fue una petición pendiente que teníamos para Natalia de la semana pasada, y me parece que ya se integró aquí el programa. Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Dan, ¿qué pasó? Natalia no ha llegado, ¿verdad? Al parecer sí, pero creo que anda cotorreando por bueno, ahí. Ah, ya volvió. Ya estamos. ¿Qué onda, Natalia? ¿Cómo estás? Bien. Ángel, como te iba diciendo, güey, qué buena, no buena, güey, buenísima rola de las propuestas independientes de David Guetta. O sea, no es alguna rola de, tú eres negro, yo soy bueno y te voy a hacer famoso con una canción. No, es una de las rolas, o sea, Por aquí tenemos fallas con el servidor, nos trataremos de restablecer en cuanto antes. Disculpen estas interferencias. Bien, ya estamos de nuevo aquí al aire. Perdonen aquí las interferencias ocasionadas por Carlos Slim. Dani, ¿me escuchas? Sí, adelante. Disculpa, Natalia, porque fuiste abruptamente interrumpida por Carlos Slim. Continúa con lo que estaba diciendo, por favor. Pietra Mayo, la mamá de Carlos Slim. No, pues yo no me acuerdo, güey. O sea, es en el momento y esa es la primera. Lo siento, me cortaste la inspiración. Ya no quiero nada. Yo no tuve la culpa, fue Carlos Slim. ¿Cómo lo dijiste tú, pelacables? Casi me aprendí, casi memoricé lo que dijiste. Cálmate, a ver, ¿qué dije? De que es una gran propuesta independiente de este de... ¿Quién es David Guetta? Sí, Guetta. Y de que dijiste algo de un negro de que no es famoso y algo así. Es que si te fijas, David Guetta lo que hace es que ya con algún negro no famoso y le dice, apestas, no has hecho nada bueno en 10 años. Sí, voy a hacer una canción para ti y me haré famoso también. Y sí, güey, porque si te fijas, todas sus canciones buenas son con algún negro así X, que no canta desde hace como 5 años y pues es malo. Y David Guetta, la verdad, los ha levantado. Sí, en eso tienes mucha razón. De hecho, por eso tiene muchos, ¿cómo diré? Muchos fit, por así decirlo, o en asociación con otro artista. Y de hecho hacen muy buenos remixes, ¿eh? Para poner a bailar toda la noche. Pues vientos, por acá ya tenemos gente que se va enlazando acá para escucharnos. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Ahorita vamos a ir mandando saludos y mentadas en el transcurso del programa. Y vientos, ¿de qué quieren hablar hoy, compañeros de micrófono? Pues yo en lo particular quería hablar de algo que me tocó ver la semana pasada, no voy a decir nombres, con dos amigos, ex amigos de una clase de cálculo. ¿Nunca te has fijado? El clásico vato, la clásica vieja, güey, que se gustan y los estúpidos no saben que se gustan, o sea... Güey, está tan clásico. Todo mundo sabe que le quiere dar a la chava. Todo mundo sabe que la chava tiene el nombre del vato escrito con corazones en su tapa. ¿Por qué demonios los vatos? Eso es una perversión. Bueno, ahí voy a discriminar a los químicos otra vez. Bueno, que lo tiene anotado en sus mapitas de carnal, pues. ¿Químicos con mapas de Carnauk? O sea, no me entiendo. Los mapitas de Carnauk, eso es la onda. Es como la, es la Biblia de un electrónico, los mapas de Carnauk. Ay, sí, perdón, se me olvida, déjenme hablar de la cable. Ah, tenía que ser el eco otra vez. ¿Qué En lo que se agarran aquí a trompazos, vamos mientras con una rola, porque Slim entró otra vez aquí a interferir el programa. Vámonos con esta canción que fue a petición de Dan. Esto es Estopa. La canción se llama Como Camarón, que le recuerda a sus oldies times. Aquí vamos a ponerla por Politroche. ¿Dónde más? Superior a mí es la fuerza que me lleva, pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros, y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa Qué bonita tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña. Bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña. Bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo de un bocado el mundo. Y a veces y a veces te tumbo, a veces te leo un beso en los labios. Como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña. De mi habitación y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Regresamos aquí a Paletroche después de ser abruptamente interrumpidos nuevamente. Mandamos a una rola que se llama Como Camarón, de Estopa, que le recordaba a Dan sus tiempos oldies. ¿Qué te pareció la rola, Dan? Cuéntanos acerca de ella. Mijo, antes de que tú nacieras ya la escuchaba. Ay, cálmate tú, nomás porque tienes 32 años y te estás especializando en pelar cables. Yo no tengo la culpa. Claro. Pero te cuento, esa canción me recuerda mucho a la época de primaria. O sea, ¿sabes? Me gusta... secundaria. Ay, ay. Bueno, pero ¿quién andaba? Ah, sí, esa rola está chida. Ya que Natalia no deje de darme la... Tenía que ser IQ. Sí, claro, a huevo. Ah, o sea, el ego primero. Sí, claro, ubícate. Bien, entonces, por aquí vamos a continuar con lo que nos estaba contando Natalia acerca de sus compañeros, bueno, ex compañeros, de que tenías marcado su nombre en sus cuadernos con corazoncitos. De que todos sabían que se querían, pero ellos no lo sabían. Natalia. Pues sí, es lo que te digo, no voy a decir nombres ni voy a dar más detalles porque es muy obvio, pero ahí te va, les pasó algo así bien imbécil. Haz de cuenta que la vieja quería con el vato y el vato pues no se le lanzaba y pues la vieja se cansó de esperarlo, ¿no? Pero en lugar de tomar la iniciativa, la vieja fue y se metió con otro tipo y cortaron y ya no se hablan y la tipa ya no le habla al tipo de cálculo y así, echa relajo. O sea, y a lo que yo voy es desde el principio, porque si te gusta alguien, o sea, no que vayas como en la secundaria de ay güey, es que me gustas, pero o sea, ya somos adultos como para captar ciertas situaciones, ciertas indirectas, ¿no? Sí, se supone que es como debe ser. Bueno, voy a aportar algo acerca de eso. Mira, en que algunas cosas de que el amor te esté tirando la onda, uno ni siquiera se da cuenta, porque tal vez, o puede que no sea, o que tal vez sí, el vato esté menso. No, pero en otras cosas de que pueden ser posibles es que el batillo andaba muy, como que muy entrado en otras cosas, como que tenía prioridades más que nada. Bueno, eso es a ciertos casos. Puede ser cierto, puede ser falso, conociendo a esas personas. Pero prioridades, güey, o sea, prioridades, digo, ni que el vato tuviera, no sé, 7 extraordinarios, güey, o su jefe estuviera en la cárcel, o sea, de prioridades a prioridades. Y la neta, este vato, o sea, te digo porque yo lo conozco, él no trabajaba, o sea, cursó como 5 clases en todo el semestre. O sea, el güey no llevaba ni sistemas digitales. Y, o sea, dije, el güey no conoce Félix, no tuvo esa desgracia. ¿Era computólogo? Sí. Ah, con ratón. Un saludo para todos los computólogos. Bueno, sí, continúa, Nati. Bueno, al punto al que yo voy, es que sí, ¿por qué la gente no agarra el... Y aún así, siendo adultos, o sea, hacen y se dicen tantas idioteces. O sea, es lo que te digo, no es necesario llegar y decir, vamos por unos tequilas a ver si afloja, ni tampoco llegar y decirle a la chava, ay, es que, ay, me gustas, o sea, ah, no, güey, no, o sea, hay indirecta, no sé, mirada, no sé qué cosas, güey, cosas. Cosas. Aunque también a veces se malinterpretan, pero bueno, ni hablar. Pero ¿por qué se van a malinterpretar si se las estás diciendo a la persona adecuada? Y mira, si la vieja quiere, ya lo hiciste. Si no, ay, que no hubiera viejas más buenas. Un buen consejo para todos ustedes. Si su novia los dejó, no lloren por ella. Búsquense otra mejor. Ah, antes no sonaste tan emo como dicen por ahí. No llores porque terminó. Sonríe como porque sucedió. ¿Has escuchado eso? Sí, se lo he escuchado. No, pero es que esto es vida cotidiana. O sea, es que ¿para qué vas a llorar por una mujer que te dejó o un hombre que te dejó, en todo caso, para ustedes mujeres? De que, ay, era el hombre de mi vida, que no sé qué. Conozco gente que conoce el amor de su vida cada semana y yo me quedo así de, ¿qué pedo con ustedes? Nati. Ah, okay. Como la puta de peso. Ándale, como la vieja de peso, güey. Mi amor. Sí, bueno, continuemos, Ángel. ¿Alguna petición que tengan por ahí? Sí, fíjate que aquí. Sí, con Natalia. No, sí, solo tenemos peticiones de rolas que te pasé por el Messenger. Pues mira, por aquí nos están haciendo varias peticiones ya. Tenemos aquí ya 3. Tenemos algo de los editors. Ahorita buscamos algo para el buen Juancho. Saludotes para el Juancho. ¿Cuántos finos vamos a apostar? La de los Chemical Brothers es la que es para Juancho. Ah, okay, perdón. Una disculpa. Ahorita para el Juancho le ponemos una de los Chemicarnales, los Chemical Brothers. Ahorita tenemos algo del nuevo disco. También tenemos algo de Radiohead, que es la de High and Dry. Ahorita también la buscamos. Y también tenemos por acá otra petición que me hicieron. Esta es de un grupo de Estados Unidos. Se llama, la canción se llama Pigeons. Así que yo creo que vamos a escuchar la canción de Pigeons para irnos amenizando. Esto es All That Hundred Words, si mal no recuerdo que se llama el grupo. Así que vamos con esto que es Pillan, ¿cierto? Nos vamos con los Chemical Brothers, aquí por Palitroche. Continuamos. We'll be right back. place by the water, creeping into the afternoon. Young aren't so young, they're getting restless, loving to lose it all around the world. Después de un doblete de The Hundred in the Hands con la canción de Young Aren't Young y la canción de Munich de los Editors, una canción que pertenece al soundtrack del FIFA Street 2. ¿Qué les parecieron las rolas? Pues mira, esa segunda rola, muy buena, la verdad. Yo no conocía a los Editors, dedicada para José Ernesto, un programador amigo mío, muy muy bueno, y que de hecho nos pide que mandemos saludos para la gente del concurso del Global Game Jam, que pues de hecho, como saben, se va a llevar a cabo aquí en Guadalajara, ¿en cuánto tiempo? Ya en 15 días, ¿no? Era para los últimos de las vacaciones, ¿no, Ángel? Si mal no estoy, me parece que se va a llevar a cabo el 28 y 29 de enero, aquí en las instalaciones del CUSEI. Pero déjame checar ya, ahorita te confirmo la información. Y saludos para todos ellos, ¿cómo de que no? Yo no sabía. Yo. Pero sí, un saludo y un abrazo muy, muy grande para Neto, un muy buen amigo mío. Y también, quería comentar, Dan, güey, ¿te has fijado? Cada vez que se va a la conexión o cada vez que me enterro con Ángel, pone rolas que me gustan. Sí lo he notado. ¿Qué pretendes, sí, Ángel? Y es que, como esa de Younger and Young, de un grupo que se llama The Hundred in the Hand, que acabo de descubrir, grupo indie muy bueno, recomendable, escúchenlos, denles una oportunidad, no se van a arrepentir. Y bueno, ¿qué tienes por ahí o qué? Es muy bueno ese grupo, también si pueden compren su disco o descárguenlo. Tenemos por acá saludotes, aquí tenemos un saludo y una especial felicitación, si me quieren acompañar. Es para Indira, una buena amiga, que acaba de tener su bebé. Felicitaciones, su bebecita se llama Camila. Muchas felicidades. Y también tenemos por acá saludos para el Juancho, que está aquí en la conexión. Nos pidió la rola de los Chemical Brothers, ahorita te ponemos algo de ellos. También saludos para Edith, saludos también por ahí, se nos está sintonizando. También teníamos a Poncho, seguidor fiel al programa. Y me parece que son todos los saludos que tengo por aquí a la mano. ¿Ustedes tienen saludos ahí a la mano? Yo sí, ahorita, a ver, permite tú, Natalia, adelante. No, sí, nada más tenía un saludo para Pablo Estefanía Uribe, no Uribe Madrigal, Pablo Estefanía Uribe. Y estaba viendo ahorita en internet, hablando de Uribe, no sé, ya les tocó ver el billete de los mil finos que anda rondando por ahí en Facebook. Déjeme leer algo que leí aquí, dedicada para nuestro querido maestro que sale en la TV, papá Uribe, jaja. El fino Uribe, el máster de los métodos de la mano de Dios. ¿Qué onda con eso? La mano de Dios, papá Uribe. ¿Cómo lo ven? No, qué miedo, imagínate. Niño, ¿quieres aprender a integrar? Ven, te doy un gancito. No, profe, gracias. No, Nati. Así que llega el profe Uribe. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe Uribe. Les vengo a enseñar una integral. ¡Oh, una integral! ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? Es como esto, le saca el calcito. ¡Oh, Dios mío! ¿Quieren aprender cómo se usa? Yo no, profe, creo que eso es malo. No, te va a gustar. Nadie te va a decir nada. ¡Ah, voy a hacer una novela con eso! Y sí, la verdad, sí. Yuridia. Me están preguntando que si ya encontraste la rola de Radiohead que te habían pedido hace un rato. A ver, ahorita aquí se está buscando, también está en la descarga. Ahorita que termine de descargar la ponemos, de Radiohead, High and Dry. Porque me pidieron unas tres rolitas, ahorita también la estoy bajando. Claro que sí, trataré de atender más rápido las peticiones, no como la semana pasada, que sí nos tardamos bastante, una disculpa de nuevo. Pero sí las cumplimos. Ahora también estaba buscando algo que nos pidieron para el Juancho, de los Chemical Brothers. ¿Alguna canción especial, brother, o la que caiga? Ahorita a ver qué nos dicen ahí. Mientras, vámonos aquí con la canción de Coldplay. Esto es Beautiful World. Y acabando enseguidita, Radiohead con High and Dry. Aquí por Palitroche. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. to run from. 'Cause yeah, everybody here's got somebody to lean on. insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world. Oh, so stout. They're the ones who spit at you. You will be the one screaming out. Tengo un saludo para lo que es Daniel Álvarez y su carnal Isaac Álvarez, Ale La Roca, el que va a ser un próximo Chico Cusey, aunque va a ser topo con su palita y con su carrillo ahí. Saludos para La Roca. Esperemos que nos está escuchando, salud. Es el Isaac Ale La Roca. Saludos, brother. A ver cuando le caigo a tu casa a jugar Guitar Hero o Rock Band. Llévate la Tanoshi Neko otra vez. No, hasta él odió, güey. Sí, claro, ahorita vamos a compensar esta rola que nos pidió nuestro de Radiohead, que el de control no la bajó bien. Ahorita está bajando otra vez. Es High and Dry. ¿Quieres pedir alguna rola ahorita para poner un doblete? ¿O tú, Natalia, quieres pedir alguna canción para un doblete ahorita? Una rola. ¿Tienes algo de Alt Remains? Remains? Sí, de hecho, precisamente hace rato estaba bajando el disco. Pues una rola de The Hundred and the Hand, fue la que te pasé aún en la tarde, no sé si la de Pigeons, no sé si la puedas poner, porfa, digo, ya que de nuevo tu compa, el de controles, ahorita me cortó la conexión casualmente cuando le menté la madre, pero bueno. Méntaselo otra vez para que escuche, ahora sí. ¿O ya no? No, ya no, ya che, cabrón, desde el programa pasado, cada vez que pedimos una rola que no me parece algo, la conexión se cae. ¡Ay, mire qué casualidad! Ahorita regaña aquí el de controles. Pues mira, vamos con un triplete. Ahorita tenemos Radiohead, tenemos All That Remains y The Hundred in the Hands con Pigeons. ¿Dónde más? Aquí por Palitroche. Vamos. Let's go! goes crawling out the window, climbing up the crooked stairs above the ceiling, eating, tracing pigeons, turning circles in the morning sky. Estamos aquí por Politrucha, después de escuchar un triplete que fue That Hundred in the Hand, fue un grupo que pidió Kidan, y la canción de Radiohead de High and Dry, que casi no se escuchaba. Bien, ¿qué tenemos por aquí a la mano, Natalia? ¿Qué opinas de las rolas? Pues ya sabes lo que opino, muy muy buena rola. De hecho, escuché esa canción por primera vez en casa de un compa que estábamos comiendo pizza y choleando. Estábamos viendo unos videos y ya no hallábamos qué ver, y nos pusimos a hablar de los hasta las chanclas, ¿no? En el video, o sea, el video narra la historia de una tipa que se pone hasta el de peda, y todo lo que alucina mientras está toda alcoholizada la vieja. Entonces sí, no estaba botaneando del video, pero la verdad la canción se me hizo bastante, bastante chingona, como para ser un grupo no conocido. Este grupo me recuerda a sus inicios de otro grupo así indie, quizá lo hayas escuchado, quizá no. Me parece que por aquí tengo algo de ellos, si no ahorita busco, que se llaman VHS Orbeta. ¿Lo has escuchado? Pues yo no, la verdad, no, el Dan, no sé. Ni idea. Este grupo, si mal no recuerdo, vino por acá a Guadalajara hace como unos 3 años. Pero igual es de esta misma onda, su estilo de música. Es muy tranquila. No te voy a buscar algo de ellos, a ver si encontramos. ¿Por ahí tenemos más saludos o mentadas? Sí, otra mentada a la N potencia, tu compa Slim. Que me está cargando la noche. Pues yo también se la voy a mentar a la N potencia, porque no manches. No, a ver si ya mejora el servicio. Sí, dime. Escuché que pusiste una canción de All That Remains, ¿verdad? Así es, fue la de Overcome. Ah, Overcome, sí, es cierto. Buena rola, me gustó el grupo. ¿Te das cuenta de que este grupo no lleva mucho, que bueno, así como unos 2-3 años que lo conozco? No conozco los inicios de ellos, pero ese tipo de música no me gusta a mí, así pesada, loca. Pero ese grupo me gustó por algo en especial, de que sus canciones tienen una letra muy interesante. Lo que es, una vez que puedas, ponte a escuchar la de Forever in Your Hands, 2 Weeks, la de Believe in Nothing. Son unas canciones que dicen cosas que dices, ay güey. Tú escuchas el ruidajo, las batacas, todo lo que se puede, de puro trrrra. Pero por escuchar las rolas te dicen, ay Dios, o sea, dicen cosas chidas. A comparación de otros grupos que vas a pasar gritando como puercos, ya ves. Hay muchos que se lo hacen eso ya últimamente. Pero sí, claro que sí, vamos a buscar las letritas de esas canciones y vamos a ponerlas, yo creo que en la página, o a ver qué. Pero hay que darlas a conocer, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Natalia, ¿qué onda? ¿Qué te parece ese grupo, All That Remains? Pues la verdad, sí, está un grupo bueno, me gusta la propuesta, la verdad, no está nada mal. Y es como tú dijiste, muchos grupos últimamente creen que el metal, el rock alternativo, no sé, el hard, creen que todo ese tipo de corrientes, pues, llamémoslas de alguna manera, para no decir géneros, son ruido, o sea, no son ruido, por algo son géneros, por algo es música, tienen un propósito, no es puro ruido, y como tú dices, ruidos de no sé, cerros comiendo. Como te cuento, hay un grupo, no me acuerdo el nombre, pero haz de cuenta de que es literalmente el sonido de un cerdo. No sé si sea una chava, un chavo lo que haga eso, pero sí, suena como un puerco realmente. Así como de uy, uy, así de no, así. Qué miedo. Así le hacen, o sea, dime, ¿qué significa eso traducido del español al inglés? O sea, vas para gritarlo, a lo bruto. No sé, sería algo que Darkard diría y no tiene traducción. ¿Puedes hacer esa invitación, Dan? ¿Recuerdas esa invitación? ¿De qué? ¿Cuál, la de Darkard? ¿Esa? Sí, esa mera, por favor. Ah, la de belleza. Ah, sí. A ver, 5, 4, 3, 2. Amarte es fácil porque eres bella. Pero mire. Algo así es como lo que comentabas, ¿no? En la cabeza. ¿Qué pasó, Nati? No, lo de tienes un bello púbico en la cabeza. ¡No mames! Sí, güey, eso es la otra. Pero si te fijas, o sea, le dice que es una piruja, que es una pinche mosca, que no vale gusto, que es un peño. Y el güey no se agüita hasta que el... No, pero lo chistoso de ese video es que le pone atención a todo lo que se dice. Y me como y no se agüita hasta que el pinche Darka no le dice, güey, eres calvo, o sea, no mames. Es que sí, esto realmente duele que te digan que estás calvo. No, no sé. No, pues espérate, luego verás mis entradas que tengo. Sí, oigan, yo les iba a comentar, tengo un petición en que me hicieron en Cusei Network desde hace rato, porque ya ves como al de control se le cayó la conexión. Me pidieron Creep de Radiohead. Pues claro que sí, busquémosla ahorita aquí y ahorita la ponemos. Mientras también tenemos por acá otra petición. Hace rato me la hicieron, que estábamos hablando de Uribe Madrigal, el hijo de Dios. ¿Cómo habían dicho? La mano de Dios, ¿verdad? Dios, ya. Me dijeron que si es tan santo como dicen, que por qué no ventanearlo y poner la canción de Highway to Hell de AC/DC. Así que en lo que encontramos Creep, para pasar de lo metal, del metal a una fina canción, vamos a poner AC/DC y ahorita regresamos aquí con Creep de Radiohead. ¿Dónde más? Aquí por Politology. Continuamos. Check it! wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Después de haber escuchado un doblete también de la canción de Creep de Radiohead, hermosa melodía, ¿o no? Así es, Ángel. Recordando esa canción de Creep, ¿te acuerdas del batido de una foto que tomé en la mega marcha? ¿Cómo olvidarlo? El chico Creep. Lo inmortalizamos en el Face, ¿verdad? Chico Creep, yo no supe de eso, con Chico Creep. Cuéntale, Dan, acerca del Chico Creep. Mira, Natalia, un día, en esos tiempos cuando había la tontería de la mega marcha, pues yo me fui con mi mami Alicia, por el gracias, porque me aburrí, sin ofender. Pero no te cuentas de que yo iba ahí cotorreando con Alicia, ya, iba cotorreando y ya me paré con unos compillas que me encontré, computólogos. Ahora, ¿cómo andan? Y ya estaba tomando fotos aquí, ajá, Simón, qué divertido. Y boteo y el chavo con un cartel así, boteo por todos lados. Dijo mi compa, deja tomar una foto, güey. Ya le tomé una foto y el vato parecía como que, ¿qué carajos hago aquí? Con un cartel en la mano. Ya de cuenta de que se enseñó Ángel. Y dijo, el chico Creep. Haz de cuenta que él le puso chico Creep porque parecía así como que preguntando, but I'm not here, I'm a weirdo, but I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell I'm going here. Parecía eso, que está diciendo eso el chavillo, imagínate. No sé, güey. Es que tienes que ver la foto para que lo entiendas mejor. que contado. Es como si te cuentan del billete de los mil finos, vos decís, ah, pues qué, pero ya cuando te ves etiquetado en Facebook, te orinas del artista. Miren, se los voy a publicar en el grupo de Facebook, el programa Paritox, para que lo vean. Al chico Creep, con un cartel que dice cultura y educación, y él volteando para todos diciendo, ¿qué carajos hago aquí? Como la que sí me contaron fue la gringa loca topless que se asomaba a todos los hoteles. Yo, ¿qué hago con eso? Fue en el Hotel Regis. Pero es que no entendía nada de lo que le gritábamos, nada. Y ella, como buena gringa extranjera, estaba moviéndose, enseñando sus encantos, por así decirlo, porque estaba como entre bata y pijama y no sé qué tanto, pero era algo así como un maxi cinturón con un escote. Oh, Dios, ¿por qué no vi con los ingenieros de Dybek? De hecho, puedes buscar el video en YouTube. Hay video en YouTube, de hecho, de ella, que le empiezan a gritar muchas, ¿cómo te diré? Muchas cosas peculiares que se escuchan en Kusei. Sucias y depravadas. Sí, madre, pero todavía hasta le hicieron porra, ¿cómo ves? Te la puedo decir, pero pues se va a escuchar medio acá. Dice güera, coqueta, enseña, no las. Eso está buena. Está buena, güey, hay que gritarla en tu serio. Sí. Va cambiando según la ocasión mola. Güera, coqueta, pues como que con forma de. Como Brian y Chuy. Ándale. ¿Y Brian y papá Chuy? Esa cabrita, la neta, voy a buscarla para tomar una foto y publicársela en el Brian. Vientos, por acá, ¿qué más tenemos, mentadas? Saludos. Yo sí tengo un saludo para mi amigo Gustavo Daniel Gus, ojalá estés escuchando. Hace mucho que no te veo, carnal, a ver cuándo vamos a cotorrear. Nati, ¿tú? Saludos, ahorita, pues, por el chat no tengo nada. Y para la gente de que está ahorita en la Kusei Network, ahí en el chat, un saludo también muy grande, no sé si estén escuchando el programa. ¿Qué más tenemos? A ver, el tema de hoy, vamos, no hay que desviarnos tampoco del tema de hoy. Que Slim ya volvió a interferir por acá. Yo creo que vamos a tener que mandarle un pliego petitorio de que o mejora su conexión o nos vamos con con la competencia. Bien, entonces ahorita en lo que restablecemos esto. A ver, vamos a continuar con el tema de hoy, que ya nos desviamos un poquito y no hemos hablado nada de eso. ¿Qué consejos le puedes dar a tus amigos que se querían y no sabían para que se vuelvan a ver o sepan que se quieren? Natalia. Dan. A ver, ahí me escuchan. Sí. Les comentaba que hay que volvamos al tema principal de lo que estábamos hablando, de qué consejos le podemos dar a los amigos de Natalia para que sepan, o que en dado caso de que conozcan a alguien así, qué pueden hacer. Yo diría acerca de que para el vato, si no tiene nada que hacer, no tiene vida, no tiene trabajo, estás esperando, güey, no manches, o sea, la tienes para ti solo y no la puedes aprovechar. Dios mío, ¿qué esperas? Uno que tiene que ir a trabajar, pero de todos modos, o sea, sus lujos. Ánimo, güey, no seas gay. Muy buen consejo. ¿Tú qué puedes opinar, Natalia, al respecto? Pues no sé, yo mañana estará a ver a mi viejo, pero al parecer no lo voy a ver porque creo que está de vacaciones, o eso dice él. Estoy de vacaciones en el banana. No, no te creas, yo creo que sí. Y aparte mañana ya sabes cómo son las mamás. Tienes 3 años sin arreglar tu cuarto. Las cucarachas ya crecieron 20 centímetros. Tienes que limpiar. Pero mamá, o sea, todavía puedes brincar encima de la montaña de basura. ¿Qué tiene de malo? No, mami, le dices, Natalia. No, es que ya le puse a esa chuchita, esa chuchito, esa chuchita cuadrada y esa le puse cucarachín. Oh. A la grande le puse cuca. Nombres de maestros, güey, yo así nombres, payasos, no sé, emigrio. Chicos. ¿Qué? Ya publiqué al Chico Creep en el grupo de programa para Itroche para que lo watchen. No me aparece la notificación, así está. Pues bien, entonces ahorita le damos una checada. Ahí los invitamos para que entren, nos dejen algún comentario, mentada, petición o lo que quieran, pero que dejen su huella por ahí. Búsquenos en el Facebook como Programa Politroche Radio Cusey, ahí nos van a encontrar. Y si se quieren unir, únanse, que entre más seamos. Troche. Yo creo que hay que animar a la gente porque... ¿Sí? Dime. Uy, güey, ¿tú conoces a ese tipo? ¿Sí? Él es oficialmente el Chico Creep. Sí, pero etiquetarlo a Palitroche sería muy muy pasado de lanza. Mejor lo etiqueto, pero en el álbum del Dan, porque sí. Ah, que no sea gay, que se aguante la carrilla. ¿Está en Cusey? ¿Esto qué se queja? Pero güey, me encanta la... Es cierto lo que dice el Dan, la cara de puta madre, qué puta estoy haciendo aquí. Y yo ya hasta le puse de que hasta lo escuché cantando. I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell I'm doing here. Quedó inmortalizado así el Chico Creep, definitivamente. Oh, chico, en ese mismo marcha me encontré a Diego Verdaguer. Esa foto sí la vi. Estaba cantando con Amanda Miguel. No, es que no la encontré, iba caminando. Yo ya después le acomodo la foto, porque tengo muy mal acomodada aquí en el Face. Vientos, por acá tenemos, fíjate qué buena petición me acaban de hacer. Me llegó el correo. Me pidieron la canción de Depeche Mode, de Precious, dedicada para todas las chicas lindas que nos escuchen. Así que ahorita la ponemos. Y también tenemos por acá, bueno, esta canción ya se las quiero compartir. Quizá algunos los conozcan, quizá otros no. Son los Scissor Sisters. Es un grupo de Estados Unidos que lo confunden mucho que es londinense porque ha tenido más impacto en aquella isla británica. Ahorita les voy a poner una rola que se llama Fire with Fire, a ver qué les parece. ¿Ustedes han escuchado los Scissor Sisters, Natalia, Dan? Y ya los había escuchado, los escuché de hecho por otro programa de radio, de música ligera, de Alejandro Tavares, que pasan en Máxima FM. Muy buen programa, muy buenas rolas, excelente conducción del maestro Tavares. Sí, es que ese cabrón tiene que apuntada. Y a poco no, güey. Sí, el buen Tabachos. Por ahí los conocí. De hecho, a ver cuándo hacemos algo por allá también. A ver cuando nos invita a otro concierto. Ajá, sí. Sueña, Ángel, mira. Sueña, cabrón. Dije a ver cuándo nos invita, mano. Dije cuándo me invita. Porque hace buenos sí, eventos, a ver, ¿cuándo saco 100 en química con Margarita Inglés? Yo no llevo química, así que no vale. Ay, Erlik, ¿qué quieres llevar de difícil? Dije, no, pero yo no llevo química. Uy. Tú sabes que Dibek no se mezcla con ciencias cómicas. Ah, ni los... No, tienes razón, pero... Ya ves las amistades lo que pasan. Cállate, mira, por hablador, güey, vas a acabar con una química. Y no con cualquier química, vas a acabar con una QFB, güey. No me digas, porque me hago marica en ese momento, la verdad. Ey, a ver si cuando andes con ella dices lo mismo. Vas no. Luego, güey, Ángel, va a estar aquí el programa y de repente va a decir, Ángel, es que yo tengo que dejar el programa porque pues pues tengo una urgencia de ir a... ¡Ah, sí, al baño! ¡Ey, claro, al baño! Así le decimos ahora. O bueno, así le hemos dicho siempre, de hecho. Ay, ay, ay, ay. Yo creo que... Ya me hizo pensar. No, y ahorita va a ir Ángel, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a un mandado a peinarme. Por acá se va conectando el Jera, el chico de la otra vez, el newbie, el que va a entrar a Kusei. Pide una mentada y un saludo para él. Mejor la mentada en vez del saludo. ¿Para él? Está tu mentada. ¿Ah, sí, tú crees? Sí, de hecho hay que ponérselo para que no se sienta mal el muchacho. ¿Dónde? Aquí estamos. A ver, ese de control está andando mal otra vez. Yo creo que lo vamos a... Dios mío, lo voy a matar algún día. Tranquilo, güey, aguántese. Bueno. A lo mejor ya tiene vieja y él sí va a peinarse frente al espejo. Dice el Jera que va a ver que dice que va a entrar con todo y va a conseguir 1000 finos. Ah, sí, güey, dile que agende con Uribe Madrigal y con Tonantzin, excelentes maestros. Bueno, Tonantzin es barco, lo va a pasar con Sir. Dile que agende con ella. Hey, no por nada tiene un apodo, pero dejémoslo. Sí, que el mismo se dé cuenta de la de lo que es un barco en Kusei. Acuérdense el paquete titules. Ay, sí, de hecho. Bueno, sí, la verdad sí hay que aceptarlo. Hay muchos barcos en Kusei. Pero si los agarramos en comparación con otras facultades en Kusea, o sea, son del mismo nivel. Entonces imagínate los barcos de aquellas escuelas, güey, lo que sea. Aquí en Kusei los barcos son ojete, ya me imagino allá. Son más buena onda que un pan dulce. Sí, güey, así que casi te presentas a la clase con una minifalda y ya te puso el profesor. Ah, no, es Carlos Sánchez, ¿verdad? Saludos para él. Ocupas otras cosas que he escuchado muy sucias y terribles. No, pero fíjate que sí es cierto. Yo pensé que eran puros mitos, pero una amiga, bueno, no voy a decir quién, pero Ángel, tú sí la conoces, te la presenté un día. Que se llama... XXX. Sí, sí, entonces, sé quién es. Pero Ángel la conoces, de las cojones que son decentes. ¿O no, Ángel? Decente y muy buena onda, saludos para ella. Sí, de hecho. ¿Eso es posible? Creo sí. Que sí es. Ay, sí, es mi amiga, güey. Ah, sí, cierto, déjame mandar un saludo al César, el Dandy. El Cufito. Saludos. Es mi compa, es electrónico, pero nos digamos así de que. A mí dice que yo soy el LQ, ¿cómo ves? Sí, sí, vi ahora en tu publicación donde decía que ya tenías vieja. Llega este güey y le dice: ¡Pinche LQ, ya me cambiaste! Y él da: ¡Cállate, perro culpe! Y yo así de: ¡Ok! ¿Y a los IQ dónde quedaron? No nos importan. ¿Ah, sí? Vas a ver. Dale, respeta a los IQ. ¿Dan? Sí, nada más cuando ya te estoy oyendo. ¿Dan? ¿Qué pasó? ¿Ese compa tuyo, el Dandy, es el que se parece al de Black Eyed Peas? ¿Al Philayam? ¿Ese compa tuyo, el Dandy, es el que se parece al de Black Eyed Peas? Pues no sé si tú digas así. Pero sí lo conocen, ¿no? Al Dandy. Sí. Es que él se me encuentra y me dice, chele Q. Sí, sí sé quién es, pero se parece al de Black Eyed Peas. Al que dice Natalia, no, al otro batillo. ¿Al Tabú? ¿O cómo se llama? No, al greñudo no. No, al otro que tiene el pelo más corto. No, pues ni idea, güey. Ahorita lo buscas ahí en Google, es uno que siempre, casi siempre usa lentes y gorritas y todo. Ah, lo... sí, ya. Sí, ya me acuerdo cuál, pero no sé cómo se llama. Pero no sabía que se pareciera a él. Ok, sí, pero es él que... Una poda. El mataviejitas, imagínate por qué. O me gusta la necrofilia, o... No sé, se me ocurre otra. Vamos, Natalia, alimenta tu mente sucia. Hola. ¿Es ancianófilo? Más o menos. Eso es. Dicen que para conseguir la vida eterna tienes que comer almas. Bien hecho. Como un capítulo de los Simpsons. Ah, pero sí, un saludo para él. Sí, digo, como un capítulo de Los Simpson muy bueno, no sé si lo han llegado a ver, donde Lisa los quiere convencer a todos de que sean vegetarianos. Entonces todos, obviamente, porque comen pura grasa y carne, se enferman. Y me encanta una escena donde sale Bart comiendo pollo frito y dice: jamás voy a volver a comer algo que no tenga alma. Y salió un fantasma del pollo. Y tú, ¿qué eso? Nunca he visto ese, ¿Neta? No, sí, tienes que buscarlo, es buenísimo. De los mejores de Los Simpsons. ¿No sabes? No sé, séptima temporada, la verdad no sé. Yo dejé de ver Los Simpsons especialmente después de que les quitaron las voces y de la temporada 10. Perdió mucha gracia la voz de Homero y la del señor Burns. La temporada 15. Y la de Lisa. Sí, la de Lisa, güey, está horrible. Pero deja de las voces. En sí los capítulos dejaron de tener gracias, empezaron a ser muy del clásico humor gringo. Y o sea, el humor sátiro era algo que caracterizaba a los Simpsons. Y de repente llegan con cualquier guarrada gringa que ves en cualquier otra serie. Padre de familia. Ey, así es. Ya perdió la gracia. Ya vio los Simpsons, pero sí como que, los Simpsons, qué chido. Pero los de antes, los que yo recuerdo, esos eran los Simpsons. Como hay un capítulo de ellos que me gusta mucho, que es el de donde este Bob Patiño creo que se roba una bomba nuclear. ¿Recuerdas ese? Sí. Creo que sí. Donde están en una exposición de aviones militar, no sé. Y hay otro, bueno, hablando aparte de ese, hay uno donde este Bart vende su alma. Cuando se la vende a Milhouse, buenísimo, güey. Que ese capítulo me encanta. Sí. Capítulo me encanta. Sí. Otro que me gusta a mí es de los de especiales de la casita de terror. Cuando Homer Simpson le vende su alma al diablo. Pero me encanta porque el diablo es Flanders, güey. Y sube de repente al piso de Homero y demás. Y sale va de su cuarto y Flanders: ¿qué pedo, Bart? ¡Ah, qué pedo! Es el que sí me acuerdo, pero muy vagamente. Ahorita hay que poner una rolilla de los Simpsons para recordar las buenas temporadas. ¿Qué les parece? Dale. Mientras vámonos aquí con unas peticiones. Ahorita nos acaban de hacer otra petición desde R.E.M. Muy buena rola. It's the end of the world as we know it. Ahorita la descargamos. ¿Y alguna petición que tengan ustedes de rola ahí a la mano? Pues sí, nada más la de Paola, que te mandé por ahí por el Messenger. Y un saludo para Ángel J. Ruiz, ingeniero mecánico. Y pues no sé tú, Dan, ¿qué tienes por ahí? Dan. Perdón, andaba en otra cosa. Ya se fue desde que te fijaste, güey. Desde que le dije lo del baño y el espejo, se quedó bien calladito. Es que descubriste mi lado oscuro, Nati. es que ando con un amigo que hace mucho no veo. Digo, de Gus Daniel. Un gran amigo de aquí de por mis rumbos y hace falta cotorrear con ellos. Ey, Gus Daniel, ¿así le pusiste? Te cuento, es que también él conoce a mi amigo que se va a casar, a mi amigo de la infancia, desde que prácticamente y literalmente nos dimos crecer los dos. Y pues ver casar a un amigo de hace mucho tiempo como que pues te saca de onda, de que cómo puede ser posible así. Pero ya que así va uno creciendo y pues van pasando cosas. Y pues siempre dedicando acerca de eso, de que se va a casar mi compa y todo eso. Que si vas ahí, aquí vas a evitar. Y yo, no sé. Ya sabes, cosas de compas. ¿Sabes qué es lo mejor de eso? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo mejor de eso? ¿Qué? Que siempre hay un amigo que sonsaca el otro para sonsacar a todos e irse a pistear. Sí. O hay algo mejor que eso, güey. La novia o el novio que tienen un novio bien santo. Y los sonsacan a él para que sonsaque a sus compas ñoños para ir a pistear. ¿O no? Sí. Ahí está el Víctor, güey, como por ejemplo el otro día, güey. que por ahí me contó el Víctor que lo sacaron para ir a pistear porque le prometieron a una chica con gafas. Corrompe almas. ¿Qué corrompe almas es la gente hoy en día, me cae? ¿O no, Natalia? Pues sí, pero en verdad no quiere pistear, güey. ¿Yo qué más puedo hacer? Ni modo que agarre una cerveza y se la ponga en la boca y le diga, ¡trágatela, cabrón! ¡Ah, qué asco! ¿Sabes cuál puedes aplicar? Dan, ¿te acuerdas de la que te conté de estos compas del Oxxo? ¡Ah, sí, cierto! Agarras una botella. ¡Sate todo el dinero, órale! ¿Qué haces con los dólares? ¡No, espérate, güey, espérate! ¡Órale! Ya te dan la feria. Cúbrete tus cigarros. Benson dorado, si no, no quiero, cabrón. Compras Benson y los regalas, ¿cómo ves eso? Ah, no, pues, bueno, yo no, personalmente, pero sí, quedo para el chico. Pues mientras, vámonos con rolas. Eso es todo, vámonos con The Pitch Mode y Precious. Vamos a ponerte a los Scissor Sisters, Fire with Fire, para presentárselos. Y mientras ahorita... Y seguía después de eso The Rest de Daft Punk para Ángel, no para este Ángel, para otro Ángel, ingeniero mecánico, que no la pidió. Es una rola que le gusta mucho Daft Punk, y en especial le gustó mucho la película de Tron. Claro que sí, ahorita vamos a hablar también de eso, y Quorra, ay, ay, ay, qué bien se ve en 3D. Así que vámonos con rola, y ahorita regresamos aquí a Politroche, continuamos. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you through. light from every direction. Love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire, fire. Now the city Después de escuchar un triplete de canciones, volvemos aquí a Politroche. ¿Qué tal este segmento de rolas? Pues sí, muy buenas rolas. La verdad no me quejo, aunque por acá, por el shop de Facebook, fíjate que sí tienen una queja. Paola Uribe, te manda, bueno, primero que nada, te manda un 10 de mayo, te manda decir que qué onda con sus rolas, que por qué no se oyen. Y tenemos también saludos para Amparo Vázquez, para Ángel Ruiz, y por supuesto para el amor de mi vida, Pato, que por fin ya se conectó. Saludos para todos ellos. ¿Cuáles rolas nos escuchan? A ver. Las que te pidió ella, en especial las de Radiohead, porque sí, dice que se está muriendo de sueño y está aquí pegada para escuchar sus rolas y se escuchan todas distorsionadas. Es que las versiones como son así, la voz es un poco más baja porque es más melancólica, por así decirlo, se escucha un poco mal. no tanto porque se escucha distorsionado. Pero igual vamos a intentar conseguir otras rolas de mejor calidad para darles lo mejor que podemos darles. Y no tengo reproches para el 10 de mayo, dile que no se preocupe. Dice que está bien, que no hay bronca, pero que te la perdona por lo que dijimos de los bar que te titules. Ok. Pues el Dan parece que por eso murió, o sigue viéndose en el espejo. No, sí, pues es que cuando le dijimos lo de su vieja y el espejo, se fue y empezó a pensar, ay, mi vieja, ay, la cintura de mi novia, ay, otras cosas que no se pueden decir al aire, oh, Dios. Ay, estos pendejos ni me hacen caso, mejor me voy al baño. Y se fue. Okay, okay. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya vine, no se preocupen. Ok. Y no. Escuché que de la espalda, que de quién sabe qué, de que su espalda está bien chida. ¿Por qué no es el que se la jala pensando en tu vieja, en nosotros? ¿Qué? Pues yo no me la jalo. Güey, yo no me la jalo pensando en tu vieja, imagínate que enfermo, no manches. No, yo ando diciendo eso, yo ando haciendo otras cosas aquí en el Face. Ando cotorreando con amigos que no veo hace mucho tiempo. Pero que me acuerdo hablando de tus cochinadas. Tengo unas dos canciones, Ángel. Espero que me las pongas. Claro que sí, dime. ¿Sí? ¿No te voy a tener? Claro, dime, ¿qué canciones son? La quiero, la de Somewhere of the We Know, de King. ¿Sí? Y la de Yellow. Ok. ¿Qué te parece? Pues venga, vamos a buscarlas. Aquí las tenemos en la biblioteca musical. Sí, claro que sí, aquí está en la biblioteca musical. Cállate para la cable. Yo sí tengo otra petición a la mano, Ángel, de Patricia, que dice que dedica la canción de Juego de Seducción de Soda Stereo para Clara, el amor de su vida. Yo, no, no te creas, para su vato. Pero que sí, por favor, se la podemos poner. Esa, claro que sí, ahorita voy a sacar el disco. Esa sí la tenemos en disco, ahorita la voy a buscar. Mientras, por aquí vamos anotando las peticiones. Ya encontré por acá la de King, que me pidieron. Y la de Yellow, buena rola, buenísima rola. Del Parachutes. Ahorita también va al aire. ¿Qué más tenemos por acá? Teníamos... Ah, por acá nos dicen que saludos al Joto del Toño, que le dicen en su escuela el Juan Coñito, no sé por qué, pero saludos para él. Tengo un saludo para acá, Isaac Álvarez, creo que ya se conectó el Rock ahora sí. ¿Qué onda, vato? No te voy a que me llenes y salgas a cotorrear. Bueno, más bien me diría eso a mí, pero de todos modos, saludos, compas, mucho que no te veo. Último. Y Ángel, continuamos. Claro que sí. Pues... quedamos de que íbamos a hablar de Tron, regresando a las cancioncitas. Qué buena película es Tron, no me canso de verla. Incluso si pueden bajar la primera película de Tron, no se pierden, bueno, la verdad sí se pierden de mucho, porque a pesar de que es ya antigua, es una muy buena película. Se puede decir que es la precuela. Si no la han visto, no se pierden mucho, porque le van a entender a la segunda, no hay problema. Pero es una muy buena película. Ahí búsquenla en foros o, por ejemplo, en Taringa. Por ahí la deben encontrar. ¿Y qué les pareció a ustedes la película de Tron? Cuenten al público que nos escucha. ¿Natalia? Sí. Coméntanos acerca de la película de Tron. Pues, ¿qué te comento? Lo mismo que Ángel. Se me hizo una muy buena película a pesar de que nunca vi la primera. Escuché una vez de Tron cuando estaba jugando Kingdom Hearts. No creo que chingada te pedían que tenías Pues sí, es cierto, la verdad nunca vi la primera película. Pues sí, la verdad es una película muy buena. Excelente música, obviamente de Daft Punk, güey, no mames. Y la animación, buena. Muy buenos efectos especiales, güey. Cuando van en las motos se ve cabroncísimo. muy muy buena propuesta para ver. Es que ni las películas de terror mal averiguadas, ni las comedias románticas de los güeyes que se quieren coger a sus novias y no hayan cómo. O sea, no, güey. ¿Quieren ir al cine en serio? Vayan a ver Tron. Buena música, buena película, o sea, buena todo. Buena corra para el ángel. Sí. Como debe de ser. Es que Olivia Wilde tiene su apellido. De verdad que tiene su apellido. Bien. Entonces, ¿sí, Dan? Perdonen, pero hay algo de la película que la neta dije, no manches. Sí, está perrón. Porque haz de cuenta de que a lo que estuve, bueno, lo que vi de la película, me gustó mucho los efectos trajes, me encantaron. Los trajes de un, con luz. Te digo que si hubieras ido al concierto de Daft Punk, así se dio, exactamente así se dio, pero pues. Sí, pero era pobre. En esa época era pobre. Bueno, te iba a comentar de que el, acerca de la película de Tron se han hecho varias así como que mini parodias. Por ejemplo, se han hecho en South Park, en Los Simpson, en ¿qué más lo he visto? En creo que es Padre de Familia, lo he escuchado. En YouTube. Pero en YouTube no he visto. Pero sí programas muy concurridos. Y lo que vi en que en Kingdom Hearts aplicaron muy bien lo que era el Tron, lo que era el original Tron, no del papá ni nada, ahí era lo que era Club, el Tron, y el CDP o CPD, no me acuerdo, que era el malo, y que haz de cuenta de que era una misión de que tenías que rescatar la ciudad de, ¿cómo? Hollow Bastion, para que volviera a ser a una ciudad bonita, y no me acuerdo, pero, o sea, muy interesante toda la trama de Tron, o sea, tiene una historia que se apega mucho a la realidad. Ya ves que a veces hay películas anteriores y la modifican un poco para que pegue, supuestamente, entre comillas. Pero eso se apegó mucho a la historia. O sea, es como la continuación de lo que pasó con el principio. Es que yo pienso que sí deben ser las buenas películas, acorde a lo que es, sin cambiarle mucho. ¿No crees? Parece que por acá ya tenemos la intervención de Slim. Ya se había tardado, desde luego. Ahorita en lo que nos restablecemos, vamos a ir mandando saludos por acá a toda la banda que se conecta en Messenger. Saludos para Edith. Saludos también para el Gerardo, que sigue acá. Mandamos saludos a lo bruto. Y nos comenta que está el loatillo con los otros programas. La rejilla, el grid. Sí, cuando están ahí en la rejilla, que están en los dead, sí, sí me acuerdo. Esos ya me encantaron. Es cuando muere Ron. Es lo que le da vida a la película. Continuemos con el. Por acá me dicen en el Messenger que yo creo que esto es el tema de la semana, o no sé, que estuvo rondando mucho. Esto de los horóscopos, que Ofiuco, la entrada de Ofiuco, que no sé qué. Sí, yo creo que eso son cosas de Walter Mercado para hacerse promoción y todas esas cosas. La verdad, no soy hindú, no me interesa. Yo no sabía si era, pero es quimera. ¿Es vato o es morra? No sé. Es quimera, güey. ¿Quién, güey? Es quimera. Walter Mercado. Es Walter Mercado. Es como Alfredo Palacios, ¿no? Ese tipo de gente. Llamémoslo del género croqueta, güey. Croqueta. Género indefinido. No hombre, no mujer, no gay, no quimera, no Michael Jackson. Croqueta. ¿Dónde sacaste eso? Sí, güey, es que si tú ves una croqueta, o sea, agarra una croqueta y ponte a buscar el sexo. Y dices, güey, no manches, exactamente es ese tipo de gente. Es de alguien que ves en la calle y le dices, güey, ¿de qué género? O es esa cosa que va ahí. ¿Es un vato? No, güey, es una vieja. No es un transexual. ¿No será Michael Jackson? no mames, que es esta cosa que va ahí. Ah, pues entonces es una croqueta, ¿ubicas? ¿Ubicas? Ah, ya muéranse. Pero sí, ya, la croqueta, sí, la croqueta. ¿Por qué no lo definimos como heteroflexible? Claro que sí, aquí tenemos las peticiones. Pues es que es a lo mejor croqueta, pero como tú eres niña, está bien, heteroflexibles. ¿Niña? ¿Soy niña? ¿Por qué soy niña, según tú? Niña, marcando la ñ. Niña. Sí, ya se agüitó. Pues vámonos con otro triplete de rolas por acá. Aquí va este triplete de rolas. Esto es Coldplay con Yellow, seguidito de King con Somewhere Only We Know, y para rematar Gustavo Cerati y Soda Stereo con Juegos de Seducción. ¿Sí? ¿Para quién va a dedicar la canción, Dan? Para la chica especial, no puedo decir su nombre porque luego pasan cosas horribles, pero... Se va para la chica misteriosa que es especial, saludos para ella. Dan le hace honor frente a su espejo y nosotros seguimos aquí complaciendo rolas. Ya volví, no ande diciendo cosas del espejo. Bueno, el baño. Pues vámonos con la rola. Sí, Ángel, con la rola, esa chica especial. Ok. Que es única. Pues vámonos, aquí en Palitroche. ¿Dónde más? Pathway. myself try. Estamos aquí por el trocho después de un bloque de muy buenas rolas, que de verdad son de las bonitas rolas que nos gusta escuchar aquí en Paritroche, solo para ustedes. Aquí están con las dedicatorias. Muy bien, ¿qué tal? Hermosas rolas. Nunca había escuchado la última de Soda Stereo, pero buena rola. Sí, lo que Natalia. Es esa, sí, esa última canción, la de Soda Stereo. Neta, neta esa canción, cómo me pone los pelos de punta. Muy, muy buena rola, Patricia, muy buena elección. Excelente rola, hermosa. Y pues, para la vieja, ¿verdad? También buenas rolas. Estoy a jalar. Y anda enamorado el Dan. Pero te fijas la diferencia entre los contrastes de las canciones, la de Patricia, que bien cachonda, pero su viejo de Te Llevaré Hasta el Extremo, y el Dan acá, bien, bien enamorado, bien mariposa, así todo. Eso, o está haciendo el famoso ganapuntos, el de sí, sí, amor, yo te quiero, sí, claro, ya, quítate los pantalones, rápido. No, yo no sé tan así. Digamos que es el típico centradito, despacito, derecha, izquierda, llamero, así que ándale por ahí. Viene. Ah, Lola, la vieja del Dan nos va a picar. Saludos para la domadora del Dan. Ay, ay, ay. ¿Para qué lo pongan en el Face? Ya todos saben. El Face es el diablo, güey. Lo mandé por correo, calcate. Es que estás como la gente que quiere mantener las cosas en secreto y lo publica por internet o no sé, cosas así, o por... Sí, clásicos estúpidos de nadie debe saberlo, y lo primero que hacen es postearlo en Facebook, y es así como de, güey, o sea, no mames, tienes que 1200 amigos en tu lista de contactos, gente de Argentina que ni conoces, le das like hasta las cosas que tienes. A ver, tengo amigos de Argentina, Uruguay, España, Chile, y si los conozco, ¿eh? A que veas. ¿Y por qué no dices que escuchen Politroche? ¿Por qué no le dices que escuchen Politroche? ¿Qué? ¿Por qué no le dices que escuchen Politroche? Imagínate allá en Argentina. Pibe, que yo escuché Politroche, yeah, che, boludo. Y el otro así de, ¿qué? ¿Qué Politroche, qué? O en Chile. ¿Me estás saboreando, boludo? ¿Qué? ¿Que te enseño mexicanito o qué? Una cosa. Ahorita ¿qué pensás, boludo? La cable se aguanta. Ahorita con eso me acordaron de los videos de Dirty Harry. No sé si los han llegado a ver. El Harry, el sucio Potter. Sí, ese güey son la onda. Sí, tiene un puzzle para el negocio. Dame un besito. Ah, no, ese sí, ese. Sí, Besame. No me acuerdo. Como yo no los he visto, no puedo opinar. Uy, con ese, qué rico está el ojete, papá. Luego, ¿cómo es el de, este, el Harry, que cuando va con el Hagrid? Sí, córrele, Harry, que la negra nos da 2-1. Sí, algo así le dicen, ¿no? Es de Lucas Carte. Ah, sí, es de Lucas Carte. ¿Cómo dice? No me acuerdo de que... A ver, tú, cuéntame la pija de colores, papá. ¿Cómo dice la morra? La pija de colores. Es pinta la pija de colores. ¿La qué? La pija, así le dicen los argentinos. Así como nosotros decimos, no sé, riata. Ellos dicen pija. O como los chilenos dicen, la concha a tu madre. Ah, sí. Madre. ¿Quién lo dicen los españoles? Los argentinos, Los chilenos lo dicen más seguido, lo dicen en coche que madre. Sí. Y como weón, ¿sabes qué es el weón? ¿Como weón? No. Ah, sí, el weón. El como decir huevón, pero de una manera no ofensiva. Sí, como buena weón. Ajá, buena weón. Yo conocí a muchos chilenos, me hice amigo de varios. Y dice la concha, pero no así de concha tu madre, pero yo, no, ¿cómo dicen? O sea, tu madre, sí, pero no lo dice completo. Uh-huh. O también cuando algo les gusta, dice que está bacanudo o está filete. Está bacán. Está bacán también. Está bacán. Voy a preguntarle acerca de las palabras de los argentinos y de los chilenos. Y mientras ahí nos promocionas. Ahí nos promocionas con Palitroche para que nos vayamos internacionalizando, ¿por qué no? Ay, globalizando ya al rato. Yo haré lo mismo por España, a ver a quién me encuentro. España, tengo, también tengo amigos de España. ¿Quién es el? Bueno, ya, Nati, ¿por qué tan callada? No, es que estaba cotorreando con nuestro fiel seguidor de Palitroche, Lennon, que se lo estaba botaneando, y dice que sí, no hay mejor forma de aprender español, y en especial español argentino, que viendo los videos del Bananero y los de He-Man. Claro, ¿cómo olvidar los videos de He-Man? Ahora, ¿estás conmigo? Sí, güey, los de... Es un trolazo y le gusta el pedazo. ¿Quiere que...? Abuela. ¿Qué pasó, Peter? Soy putazo. Ay, igual, ese puto... ¡Abuela! ¿Se viste ese video cuando empezó? ¿Qué es lo que me pasa? Y ¡ay, una mañana que debe llegar! Y besame, besame. O como la de... El de... ¿Cómo se llama? ¿El del Rambo? Yo, Salchicha Rambo. No, el que me gusta es el de la güera de las garnachas, güey. Es buenísimo, el Don Vader. ¿Don Vader? Eso no lo he visto, Sí. Y luego me encanta cuando van con el Han Solo y le piden ayuda para rescatar la voz de Leia. Y este les dice, no, man, yo no le hago ese business porque un día vi a Don Vader. Como le sacó los huevos por la boca a un vato con la pura mente. ¡Ay, no, ma! ¡Cállate, cabrón! Sí, güey, son la onda esos videos. Si este que no los ha visto, no tiene vida. O tiene demasiada vida como para ponerse a buscar videos en internet. Yo no los he visto. Entonces tú no tienes vida porque tú eres licenciado. No importa, al menos no soy corrompe almas. Ah, ¿y qué pues? ¿Qué me dijeron? No importa, güey, no logré que pisteara, pero para la siguiente. Tú espérate a la siguiente, vas a ver quién es el que va a acabar pedo. ¿A quién le dices a mí? ¿A mí me amenazas? ¿Quedar pedo yo? No, tú no, el otro compa, güey, al que tratamos de poner pedo el otro día y no pudimos. Saludos para el Víctor. Para él y para su otro compa. Sí, no los puedo poner pedos, sorry. Y yo así de, ¿cómo ves, Ángel? Con cigarro y con cerveza y todo. Y me dice Ángel, sí, no manches, corrompedora de almas. Solo te faltaban 60 pesos y que se armara la fiesta. Sí, güey, pero yo no les iba a dar 60 varos por sus servicios, güey. Tal vez 20. ¿No lo meritaban o qué onda? Nah, no te creas. No, pues al Víctor nomás le llevas, güey, una chava con lentes. Y el Dan, pues él dice que ya tiene vieja. Ya ahorita ya en el inbox, averiguamos si también quiere otra de lentes. Pues bien, entonces ahorita buscamos eso. Mientras, vámonos con otras rolitas que por acá se quedaron pendientes hace rato, nos la pidieron. Esta canción a mí en lo personal me gusta mucho. Bueno, es un doblete, a ver si no les molesta que voy a poner. Esto es Moby. Del disco que más me gusta de Moby. Es el disco que se llama Play. Es un doblete que las canciones es la de Porcelain y la de Why Does My Heart Feel So Bad. Son unas rolotas. Para aquellos que les gusta el electrónico, es una de las piezas que no puede faltar. Claro que sí, Moby. Sí, güey, ¿cuáles vas a poner de Moby? Es la de Porcelain. Uy, esa dedicásela a mi viejo, güey. Es que sabe como para agarrar a tu novia, tocarla lentamente por la cintura y como dijiste hace rato, bueno, no te creas, es que como tú lo dijiste se escuchó albañilesco. Pero lo puedo decir de otra forma. Puedes tocarle la mano, acariciarla, tocar suavemente su piel. Imaginar que están los dos juntos, escuchar las olas del mar, brindar. Pues aquí van estas rolas. ¿Perdón? Dije otro que se va a ir a saludar a sí mismo otra vez frente al espejo. No te reflejes. Vámonos con Moby en un doblete. Why Does My Heart Feel So Bad y Porcelain. dedicada para el viejo de Natalia, aquí en Palitroche. ¿Dónde más? Volvemos aquí a Paletroche después de un momento de relax inmenso para disfrutar con la pareja. Y a buena hora, tempranito, a gusto, un sabadito por la noche. Qué buenas rolas. ¿O no? Sí, la verdad que sí, muy buenas rolas. Como por ejemplo, ese Porcelain, aunque la letra dice "This is goodbye", si ignoras eso, y si tu vieja no sabe inglés, ¿cómo es que se ve? Sí, es que se. Si te agarras una preponcita. Ándale, esa canción está preciosa. Otras que por acá nos sugieren, hablando del tema, de parte de Pato, que nos sugiere canciones de Frank Sinatra. Muy, muy cierto, concuerdo con ella, la verdad. ¿Qué chava no conquistas con esa canción de Frank Sinatra? O sea, ni necesidad de hacer la cursilería de los chocolates y el vino y el decirle cosas cursis para que se sienta niña. No, güey, llega, le pones una canción de Frank Sinatra. ¡Uy! Con eso, con eso. Definitivamente eso es muy cierto. Aunque ya las preponas de hoy, como comentan, dicen, ay, ¿eso qué es? Yo pensé que ibas a poner una canción romántica, suena como Frank Sinatra. ¿Sí, dime? Ponle reggaetón y ya te sueltan todo. No, exactamente eso es a lo que iba. No ocupas pedirle nada ni nada de eso. Tú ponle reggaetón y sola llega hacia ti. Lamentablemente así es la juventud hoy en día. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? A las personas que siguen con esas ideologías todavía, es muy bonito dedicarles una canción de Frank Sinatra. Que el repertorio es muy amplio, así que siempre habrá una canción para su momento. ¿Tenemos más saludos por ahí a la mano? Claro que sí, para Eli, la novia de Leno, que dice Leno que también los Beatles, las primeras canciones de los Beatles están buenas para hacer eso. Grupo así como Love Me Do, I Want to Hold Your Hand, claro, ¿por qué no? Gil, y pues sí, el saludo de Lennon, ya te vas a imaginar por quién es para su vieja Eli. Y pues hace rato nos pidió una rola de Iron Maiden, eso, ¿qué nos dirá de sus hábitos? Y luego lo de los Beatles, eso solo lo sabe Eli, pero por lo pronto ahí van los saludos para ella. Pues saludos para Eli. La rola de Iron Maiden ya la tenemos por acá, claro que sí. Es un gustazo poner aquí a Iron Maiden. Y como decía la otra vez, siempre hay radioescuchas que nos levantan el ánimo con las rolas que piden, ¿cierto o falso? Sí, ahí está Lennon, muy buen ejemplo. Y Patricia, Patricia. Así es, también tenemos a Edith, ahorita nos pidió una rola. Es para seguir con también. Con Soda Stereo. No la conozco, pero qué buenas rolas pide de repente. Ahí es cuando digo, sí, esa vieja tiene que ser de Cusella. ¿Sabes qué canción nos pidió de Soda Stereo para seguir aquí con la velada? Corazón de la Torre. Ay, claro, buenísima. Ahorita también vamos a saludar acá a Evelyn. Ya tiene mucho que no sabía de ella. Nos está pidiendo la del... Ahorita checo qué canción me pidió. Luna Oscura, me parece. Saludos para Evelyn, que se va integrando acá a la transmisión. Y ahorita, pues, ¿qué te parece si ponemos a Iron Maiden? Y enseguidita va a ser muy... bipolar, va a sonar muy bipolar, pero ponemos después a Soda Stereo, ¿qué te parece? Pues parece que el Dan se murió o se acordó otra vez de su vieja con la canción de Porcelain, pero pues sí, tú dale ahí con las rolas. Pues venga, vamos aquí con Iron Maiden y estamos aquí en Paritroche. Continuamos. Thank you. Yeah. lejos de un hoguera. Oh, mi corazón se vuelve pelador, traicionándome. Por despido, fui víctima del fuego alguna vez. Nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Fear of the Dark y Corazón del Actor de Soda Stereo. Pero muy buenas rolas, ¿a poco no? Pues sí, ya ni me acordaba que estaba transmitiendo, la verdad, estaba aquí hablando con Pato, aprovechando, como tú dijiste, las rolas en un sábado por la noche, y nunca, nunca, nunca falta el comentario. ¿Por qué, güey? ¿Por qué los vatos no te pueden seguir la corriente, güey? O en caso de los vatos, creo que les pasa más frecuentemente a ellos, ¿por qué las viejas, madre, no les pueden seguir la corriente? Siempre tienen que salir con alguna estupidez de viejas. No, no sé, no, ya, chale, ya me lo fui, ya me voy. Es que así son últimamente. ¿Cómo aguantas? Cálmate, tú. Pela cables. Ah, ya te amargaste. Sí, ya me amargué. Ay, ya, ¿por qué? O sea, son puras tonterías eso, como que te hace amargar, pura tontería que uno dice. Güey, ni siquiera sabes con quién estaba hablando ni de qué estaba hablando, así que... No sé, pero nomás, yo me imagino que es una tontería que como de que te cabrías. Ay, ándale, pues, nomás digo. Ya. Si él decías, ¿tenías más saludos por ahí? Sí, tenemos por acá una petición de rola, ahorita la vamos a poner. Esta canción es de Hasta que tu Marte nos separe, de Mago de Oz, nos la pide Gerardo. Dice que se la va a dedicar a su chica Alejandra. Y también tenemos saludos para Evelyn, que sigue por acá. Y nos pidieron en el correo como que hiciéramos próximamente un especial de Pearl Jam. ¿Qué opinan? Un audio file. Pues sí, ¿por qué no? A mí me gusta Pearl Jam. Llégale ya para alegrarnos la noche. Ahorita busco algo de Pearl Jam, pero también yo creo que va a quedar ahí para hacer este el audio file, como los hemos hecho de Daft Punk y de Nirvana. Y también, ¿qué más tenemos por acá? Por el momento es lo que tenemos. ¿Tú tienes más saludos o mentadas? Pues yo no, no sé el Dan, que parece que ya se murió. No, doctor, ya todos mis compañeros ya se durmieron. Dicen que trabajan, supuestamente. Cierto. Mañana es domingo, ¿quién trabaja en domingo? Ah, era de aquí veo conectados a mi amigo el español y al chileno, déjame decirles. Ahí promocionanos con Palitroche. Mientras, por acá, ¿qué más tenemos? Tenemos otras peticiones, ahorita las vamos a ir cumpliendo poco a poco. Vamos también, tenemos aquí algo de Frank Sinatra, la canción de Strangers on the Night. Muy buena rola, para alegrarnos ahorita también la nochecita. Sí, con esa rola sí me alegra la noche, dedicada para Patricia. Y también tenemos una petición que nos hace Evelyn. Es una canción de Travis. Travis, y la canción es Why Does It Always Rain on Me. Ahorita también la buscamos para ponerla. ¿Y qué más tenemos por acá? Hay que seguir hablando del tema del que estábamos tocando hace rato. Ok, ¿qué opinan? Bueno, sí, hemos hablado de tantas cosas, güey. Es que sí somos pluriculturales, ¿o no? Pues sí, pero no, neta, me quedé pensando, ¿de qué estábamos hablando al principio del programa, güey? Se supone que comenzamos hablando de... Ya se me olvidó también. Yo recuerdo que era acerca de unos amigos de Natalia. Ah, sí, es cierto. El otro vato no se casó, el amor ahí se fue con otro batillo, y quién sabe qué los hicieron. Ah, sí, los clásicos estúpidos que no se gustan, ¿no? Los clásicos estúpidos que no se dicen las cosas, que nunca faltan, güey. Ángel. Sí, por aquí andamos, estamos buscando las rolitas. Y... Ya, concentrado. Ya son las 10 de la mañana, ya es la hora romántica, por decirlo de Ahorita ya así como que las mentadas de madre no son apropiadas. Así es, así que vamos ahorita con esto de Frank Sinatra y volvemos aquí en Politroche. Sharing love. Troche, simplemente me pongo de pie después de escuchar a la voz Frank Sinatra. Díganme qué mujer no le gustaría que le dedicaran una canción así. Ah, qué buena voz, qué buena música, canciones, letras. Definitivamente inmejorable hora para ponerlas. Sí, la verdad, sí, es que ahorita, Ángel, no es hora para dormirse. Ahorita es hora para... No sé. Que sea hora de dedicatorias y romance. ¿Canción Frank Sinatra? Pues sí, de hecho. ¿No te la habían pedido con dedicatoria? ¿Lennon te la pidió? ¿Quién te la pidió? Sí, de hecho fue para su chica. Nos pidieron la canción de Lennon para su chica Ellie. Y también ahorita la canción que sigue, la de Mago de Oz, también va con dedicatoria, que ya me están reclamando que por qué no la pongo, que la pidieron desde hace como una hora. Güey, es que eres muy enfadoso, a cada rato la estás pidiendo. Y sabes que se tiene que descargar primero. Tú lo sabes, Gerardo. Newbie. Bien, pues por ahí tenemos más saludos o dedicatorias. Pues parece que se quedaron por acá. Natalia, ¿sigues por ahí? ¿Dan? Yo sí sigo por aquí, pero ya mero me iba, pues ya ves, se me fue la inspiración, no sé. Es que también mañana tengo que levantar temprano, entonces bueno, por hoy yo me despido, pero ustedes sigan con el programa, yo aquí los voy a seguir escuchando un buen rato. Pues bien, todos por aquí despedimos en la transmisión a Natalia. Gracias por participar el día de hoy. Y mientras por aquí vamos a seguir una horita más para terminar el programa a las 3 con peticiones, dedicatorias y algo más aquí en Palitroche. Por acá me piden otra canción que se llama Rojitas las Orejas, de Extremo Duro. No conozco ni el grupo ni la canción. Ahorita la vamos a buscar. Y por acá me piden también la de Iron Man de Black Sabbath, muy buena rola. Ahorita también la buscamos. ¿Tienes peticiones por ahí, Dan? Sí, tengo una de Coldplay, Politic, ¿la conoces? Desde luego que sí, de mi disco favorito, el A Rush of Blood to the Head. Dedicada. Como ya estoy casi congelándome y tengo un montón de frío, no, y no alcanzo a leer bien el nombre, pero ay, no sé para quién es, pero dice que dedica la canción de Politic para una chava, quién sabe qué. Pero ahí te la encargo. Ay, Dios mío, me estoy congelando. Okay, pues mientras ahorita ya se me juntaron las peticiones de canciones, vámonos con algo en lo que se bajan las demás. Esto es Mago de Oz, Hasta que tu muerte nos separe. Y enseguidita ponemos a Travis aquí en Paritroche. Continuamos. ¿Tenemos esas gargantas preparadas? ¿Sí? ¿Las tenemos preparadas? Ya veo que sí. Bien, vamos a ver si tenemos las gargantas tan preparadas como parte de las tenis, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Va? Vamos a intentarlo. Ah. chava. ¿De acuerdo? Después de haber escuchado a Mago de Oz y Hasta que tu muerte nos separe. Y mientras, vámonos aquí con más peticiones que tenemos de rolitas. Ahorita vamos con esta canción que es de Travis. Y que Les Wait Us It Always Rain on Me. Mientras seguimos bajando las cosas que nos pidieron. Por acá tenemos más saludos para los que nos siguen escuchando. Saludos para el Gerardo, que ahorita me está mandando una rola. Dan, ¿ya estás por acá? Sí, ya ando aquí, sorry por dejarlos un momento, pero andaba aquí resolviendo unos problemas. Ya ves, la chava que se pone con sus problemitas. Ah, no es cierto, discúlpame, en serio, no quise hacer eso, pero... Te comento, no es por pretexto ni por nada, pero realmente he estado trabajando mucho y estoy muy cansado. Y estoy aquí en el programa por ti, así que no me digas nada. Nada, en serio. Ando aquí con un cansancio del... Imagínate, Ángel, trabajar casi de 8 de la mañana hasta las 7. Todos los días. Eso sonó como ya matrimonio, así como cuando llegas a la casa y que le dices, no, espérate, ahorita no tengo ganas, estoy cansado. Pues que casi así sonó. Ay, ya van a regañando, güey, ya, no manches. Ya, en serio, perdóname, no es por ser gacho, pero es que ando cansado. En serio, ya, perdón, así en internet, en público, perdóname. ¿Sí? Pues bien, ¿eh? Que fuera patrimonio, pero de todos modos, lo que hay que hacer por dinero. ¿Qué es estar con la chava o qué onda? ¿O trabajar? ¿A qué te refieres? ¿Estar con la chava o trabajar o qué onda? No, de que trabajar. ¿Para qué trabajas? ¿Mandé? ¿Para qué tú trabajas? ¿Para qué trabajas? Pues depende. Se puede. Se supone que es para tener un cierto dinero. O sea, y un dinero pues no te tiene nada mal. No, claro que no. Aunque claro, también puedes trabajar, no sé, por... digamos... A ver, chica linda, cariño. Sí, a ver. Perdóname, en serio, perdóname. Perdóname. Ya en público así, nacional, casi, internacional. Perdóname. Ya continuemos, Ángel. Ya después tanto lo que dije. No, pues simplemente estaba por acá bajando las peticiones de canciones. Estoy aquí ahorita acomodando la de Travis, la de Coldplay, que es la de Politic, que va con dedicatoria también. Y me falta bajar la de Iron Man de Black Sabbath. Y ahorita otra que me están pasando por acá para ponerla ahorita también, que va con dedicatoria. Y bien, ¿alguna rolita que tú quieras escuchar? Dedicar a alguien, a esa chica especial, para que te perdone. Para que ya se ponga tranquilita y se inspire un poquito más. Ya para así que termine, güey. Quiero que termine esa canción, la de Something About Us. Muy bien. No creen que la semana pasada, pero quiero dedicarle esa. Bien. Tranquilona, chida, apasionante. Muy bien, muy bien. Ahorita yo también voy a buscar algo de un buen blues o jazz que tenga por acá. Si no, ahorita busco algo. Y con ese blues o jazz, también para antes pues, de tu canción, para finalizar bien, de buena manera. Y me estaban regañando que porque la canción de Travis no era para dedicar. Así que dice que simplemente la pidió para escuchar una buena rola. Ahorita la ponemos también en esta hora de dedicatorias, peticiones o canciones románticas para que la escuche la banda. ¿Qué te parece si vamos con Travis? Y regresamos con Coldplay Politic. ¿Te late? Adelante. Aquí es por Politroche. Continuamos. Tenemos unos problemas con las rolitas. Ahorita la volvemos a poner para seguir con Travis. Mientras por acá, saludos para los que nos siguen mensajeando en el Messenger. Ahorita atendemos sus peticiones de canciones. No se desesperen. Ahorita en lo que el de controles se arregla con su revoltijo que tiene, volvamos con Travis aquí en Politroche. Thank you. regresamos aquí a Programa Politorcha después de un triplete de canción de Travis. Pusimos Politic de Coldplay y la canción que nos pasaron por acá, que fue dedicada para Alejandra, la amiga de Gerardo, que fue Extremo Duro, Rojitas la... las orejas, que me parece que si sigue por acá Gerardo, le agradece mucho. Si no, si ya se fue, pues chido por escucharnos. Y aquí andamos para eso. Tenemos otras peticiones por acá también. Nos piden una canción de Flyleaf, que es un grupo cristiano. Ahorita vamos a ver qué onda con ellos. Me piden la de Fully Alive o la de All Around Me. Claro, esa va a ir después de la canción de Black Sabbath, de Iron Man. Dan, ¿tienes peticiones por ahí? ¿Dan? Pues parece que el Dan ya no sigue por acá. Vamos a complacer a la banda que nos pide estas rolitas. Nos dicen que mejor la de All Around Me. Claro que sí, ahorita la buscamos. Vamos a... vamos aquí a poner la canción de... Black Sabbath. Bueno, ahorita en lo que la bajamos, vamos a ponerle algo de aquí de la cosecha personal de la biblioteca musical que tenemos. Esta canción, esperemos que les guste. Esto es Nortec Collective. Es una mezcla, algo así como tecnobanda. Al principio yo dudaba de este grupo, pero la verdad es que me latió mucho. Hay que seguirles la pista. Y la canción se llama... ¿dónde está? Acá está. Tijuana for Dummies. Es un remix, escúchenlo en lo que bajamos las rolitas. Aquí por Politroche, continuamos. We'll be right back. Tijuana. Después de unos problemas técnicos que nos quedamos un ratito sin música, vamos así de corredito con esto que es Black Sabbath y Iron Man aquí por Palitroche. Continuamos. Thank you. Regresamos aquí a Politoche después de escuchar a Iron Man de Black Sabbath. Una muy buena rolota de los clásicos del rock, que a todo buen rockero no debe faltar en su colección. Vientos por acá, perdimos al Dan en la transmisión. A ver si ahorita nos podemos restablecer. Me piden por acá, dicen que Guetta, como cual. Ahorita tenemos una buena selección de Guetta. Ahorita vamos a poner algunos de sus éxitos, remixes y variados. Y también ahorita vamos a poner lo que nos pidieron del grupo cristiano. Por acá tenemos que más saludos para los que nos siguen escuchando. Por acá también nos exigen la petición de Daft Punk, dice Dan, que aunque ya no está por acá, que no se me olvide lo de Daft Punk. No, no se me olvide, ahorita lo pongo. Con eso voy a cerrar la transmisión y después nos vamos a trasladar. Después de cerrar la transmisión, ahorita a las 3 de la mañana, voy a poner algo así como si estuviéramos en Ibiza, pero es una especie de DJ set que armé. Espero les guste, les voy a dejar un pedazo de él. Mientras ahorita vámonos en lo que es Carola del grupo cristiano. Otra rolita. Por aquí les voy a dejar algo de Guetta para que se vayan entonando. Esta canción es, ¿dónde está? Es con Bruno Mars. La canción se llama World Goes On. Es David Guetta y Bruno Mars, aquí por Politroche, para que se prendan. Saludos para Evelyn. Bien, entonces aquí escuchamos a Flyleaf en All Around of Me. Buena rola, me gustó. Voy a buscar más acerca de este grupo. Ahorita con esto terminamos. Esto es Daft Punk, Something About Us. Terminamos el programa de hoy de Politroche, pero enseguidita les voy a dar un toque de Ibiza, por así decirlo. De las 3 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Esto es un DJ set que titulé Pa' que se arme la fiesta. Son alrededor de 10 horas de música. Esperemos les guste. Y empezamos con esto, que es de Daft Punk. Con esto terminamos Politroche. Empezamos un tipo audio file. Lo vamos a titular Ibiza, aquí en Politroche. Buenas noches. Thank you.